Bienvenidos al episodio 185 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como hace 5 días, el prístino Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué clara y estereofónica suena tu voz esta semana, Beto? Espero que esa inversión que hicimos valga la pena. Espero que ese sea el caso. Sí, gastamos el dinero que tan generosamente nos han aportado en Patreon en comprar un micrófono para Alberto, así que ahora tenemos mejor equipamiento en ambos países. Sí, ya, al menos de este lado así ya parece que tenemos equipo de verdad. Excelente. Beto, ¿qué te parece? Estamos grabando el domingo 1 de marzo y ya es bastante tarde, mañana hay que ir a trabajar. ¿Qué te parece si pasamos a responder algunas preguntas que nos han llegado por Twitter? Y me parece bien. De las que llegaron por aquí en la semana, tengo una de Andrés Pastel, que pregunta, dice, ¿The Dreaming Destroyer termina el número 20? ¿Fue cancelada o es porque el escritor se va a Hellblazer? ¿O es que siempre se consideró que tuviera esta duración? He leído hasta el número 12 y me ha gustado bastante. Ok, yo estuve averiguando esto y de hecho se lo respondí por Twitter, pero para que el resto que pueda estar interesado lo sepa, Simon Spurrier originalmente se iba a ir de la serie con el número 18 y a partir del 19 iba a estar J. Willow Wilson. Sin embargo, decidieron, aparentemente en editorial, cerrar la serie con el número 20, así que le dieron dos números más a Spurrier. Y van a relanzar la serie con una miniserie que se llama The Waking Hours, The Dreaming The Waking Hours, escrito por el equipo creativo que ya se había anunciado, que era J. Willow Wilson con Nick Robles. Así que esa fue la modalidad que encontraron, cerrar una serie y empezar una miniserie que, por cómo funcionan las ventas, es probable que sea una mejor idea que continuar donde estaban. Sí, anunciar lo que estás seguro de que quieres completar y ya sobre eso ir viendo si extiendes o no. Que nada más, por ejemplo, es J. Willow Wilson. Porque si fuera J, sería J, no G. Cierto, G. Willow Wilson. Que si a alguien le suena el nombre, pues sí, es la co-creadora de Kamala Khan, alias Miss Marvel. Sí, que creo que lo primero que hizo fue en Vértigo una serie que se llamaba Air, que nunca leí. No, yo tampoco. De ella nada más conozco lo de Miss Marvel y lo que está haciendo actualmente en Image Comics, que es Invisible Kingdom. Ok. Hasta donde yo sé, esto no estaba planificado. Supongo que puede ser que le pidieron a Simon Spurrier que se fuera, como puede ser que Simon Spurrier decidiera irse por su cuenta y hayan buscado a otro escritor. No lo han divulgado hasta donde sé yo, por lo menos. Sí, no. Generalmente no nos informan sobre sus planes a largo plazo con las series. Partieron como series abiertas, entonces la posibilidad de una cancelación siempre está presente, o en casos en los que tengan un acuerdo con el autor, si el autor decide que completó su historia, a veces es cuando deciden cerrarlas. Aquí no estamos seguros qué fue lo que pasó, si esto fue decisión de la editorial, decisión de Spurrier, fue algo consensuado por ambas partes, o qué fue lo que pasó. Muy probablemente lo que sí es que decidieron que si iba a haber un nuevo equipo creativo, era más prudente lanzarlo como una miniserie que continuara la historia, o que siguiera el título activo sin necesidad de que fuera un simple cambio de autor. Sí. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Y pues después de esta de Andrés, nos encontramos con una de Mugi, que pregunta, ¿Esteban ya por fin vio Joker? Si es así, ¿qué es su opinión? No, todavía no la veo. Ok. No sé si la voy a ver, la verdad no tengo ninguna ganas de verla. Sí, para la descargué pirata, la tengo ahí y podría verla, pero no lo he hecho. Ya, pues si la llegas a ver, pues ya la comentaremos. Y también nos da lo que una sí vi sugerencia. Fui el primer episodio de Altered Carbon de la nueva temporada, que lo encontré ahí nomás. Pero la primera temporada tampoco era buena, entonces no sé qué esperaba. Vi el último capítulo de Picard y vi bastante lucha libre este fin de semana. Ok. También nos da sugerencia, dice que si no le temes a las comidas exóticas, puedes pasar al mercado de San Juan, donde los insectos que fueron parte de la coma prehispánica son muy buenos. Ok, sí le tengo miedo a comer insectos, de hecho, salvo alguna hormiga que haya caído entre medio de la comida alguna vez, nunca he comido insectos. Y al otro que soy un poco reacio es a la comida callejera. Salvo las frituras. Las frituras, como por algún motivo, me generan menos desconfianza. Pero bueno, lo intentaré. Si dice que son buenas y alguien más respalda esa opinión, lo veré. Sí, ahí sí es gusto adquirido. Mucha gente que vive que jamás ha probado insectos y estos platillos exóticos, pero pues ya será de cada quien. Entonces, nuestra siguiente pregunta, que son ya de las que nos dejaron el día de hoy. Carlos Ramírez, alias El Cacha, de los invitados a la mole, ¿quién les llama más la atención y por qué? No lo he pensado realmente. No sé, ¿tú tienes alguna respuesta, Beto? Pues uno concreto en especial, no, que me interesa ver, pues obviamente el regreso de Alan Grant, y está también la visita de Darick Robertson, Glenn Fabry, creo que es un excelente artista de portadas, también es de los que me llama la atención, pero pues en general creo que es parte de la experiencia de visitar el evento, es ir a dar una vuelta a ver qué más te encuentras, no nada más los internacionales, pero probablemente eso sería de lo que más. Jim Starlin ya vino en alguna ocasión, esta ya es la segunda visita, así es de que pues sí, pues hay varios nombres interesantes en el listado de invitados, habrá que ver qué tal. A mí algo que me llama mucho la atención, quiero ver cómo está el Artisali Nacional, porque parece que va a ser bastante más grande que en ediciones anteriores, y sé que hay bastantes proyectos del cómic mexicano que últimamente ha crecido bastante, entonces es una de las cosas que me interesa mucho y dar una vuelta a ver qué hay en cuanto a producción nacional. Ok. A mí siempre me gusta ir a darme una vuelta por el Artist Alley, pero he ido a las chilenas solamente, bueno, y a la de Rosario. Y siempre es interesante, a pesar de que sean artistas que no se han conocido, no hayan hecho trabajos tan famosos, ver artistas trabajando siempre me... Es una de las cosas que más me gusta hacer en las convenciones. Sí, que acá también es algo muy común que entre nosotros hay muchos que están haciendo comisiones, puedes pagar para que tengan dibujos y generalmente están trabajando y sobre la mesa, así de que eso es parte del atractivo de irte a dar una vuelta por el Artisali. En el caso de los internacionales a veces no es tan fácil por la fila de gente que tienen y que no siempre es tan fácil poder acercarte a las mesas. Ok, creo que me interesan de este listado, me interesan casi todos, realmente hay algunos que no conozco, pero Marte Gracia me gustaría ver o estar en algún panel porque se ha transformado en un colorista muy destacado de Marvel. Steve McNiven, que hay algunos trabajos suyos que me han gustado mucho, no todos, pero por lo menos cuando partió hubo muchos trabajos de él que me gustaron harto. Incluso los que no me gusta tanto el cómic, sí me gusta el arte que hizo él en esos cómics. Estás hablando de los de Mark Miller, Mark, ¿verdad? Sí, pero ¿para qué nos vamos a meter en eso? Sí, no, hay varios. Incluso de los que no me atrevo a mencionar ahora también me interesa. Bueno, y Donny Cates, que lo he escuchado en un par de entrevistas que también me gustaría escucharlo ahí si tiene algún panel o algo. Por ahí dijiste Mark Bagley cuando te interrumpí. ¿Qué ibas a decir de Bagley? Bueno, Mark Bagley es bien impopular, pero hay una serie de suya que a mí me gusta mucho, que es los Thunderbolts. Ya. Hay algunas épocas de su trabajo que me gustan bastante, hay otras que no tanto. Por ejemplo, es muy probable que el 99% de la gente que vaya a ver a Mark Bagley le vaya a llevar un cómic de Ultimate Spider-Man. Cómic que creo que no he leído casi nada y no me interesa. Aunque sea bueno, no me llama la atención. A mí me está haciendo considerar la idea de llevarme una piedra en la mochila. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un atentado? No, el ómnibus de New Warriors. Y nada más porque también va a estar Fabián y César. Así es de que, así sí. Sí. Si fuera solo por la firma de Bagley probablemente no lo pensaría. Si es por las dos, puede que valga la pena. Y no estoy seguro si el último número, creo que ya traía arte de Darick Robertson, o sea que podría ser la casa llena, pero no estoy seguro si el primer número de Robertson ya viene en ese tomo. Pero hay bastante que ver en la mole, hay muchos invitados, es una cantidad anormal de invitados para lo que se ve en Chile, por ejemplo, donde suelen ser, no sé, máximo 10 y generalmente son de acá mismo, de Sudamérica, argentinos, brasileños. Sí, además va a ser una edición extra grande, va a haber una fuerte presencia de gente de otros medios, un área de videojuegos, una de cosplay más grande. Miren muchas celebridades de cine y televisión, que generalmente venían dos o tres, ahora sí son bastantes. Y va a haber incluso una... Sí, viene todo el elenco de Smallville, que espero que a nadie le sorprenda, que no me interesa en lo absoluto. Dudo que alguien lo tome por sorpresa. Va a haber también un lugar, una sección de lugar reservada para luchadores. Así es que, pues, también tendrás por ahí oportunidad de ver mucho enmascarado del Consejo Mexicano de Lucha Libre. Del Consejo Mundial, perdón. No sé. Del CMLL no estoy muy al corriente. Vi algunos nombres y hay algunos que sí me quedé con cara de ¿y este quién es? Pero sí pinta para ser una edición bastante interesante del evento. Sí. Bueno, espero ver a Dragon Lee, si es que anda por ahí. ¿Quién sabe? Y que también el Cacha también deja una sugerencia. Dice, sugerencia para el tour gastronómico de Esteban, los cocuyos. Esos son unos tacos muy famosos de centro histórico. La verdad nunca los he probado. Cuando he pasado por ahí hay mucha gente y los comentarios que he escuchado es que son buenos, pero que están caros. Entonces, lo vamos a pensar. Ok, sí. Voy a hacer un recorrido relativamente pobre por Ciudad de México. O sea, pobre en recursos. Ahí veremos, tendré que usar más ingenio que dinero. Sí, afortunadamente la comida por acá no es tan cara, entonces por ese lado no debiera haber mayor problema. Sí, no, voy con un presupuesto razonable, pero no es nada extraordinario. Y ok, siguiente pregunta, Héctor McCoy nos dice, ¿van a comentar ese Superman Up in the Sky? De lo que han hecho con el Hombre de Acero en mucho tiempo. Ok, no la he leído, supongo que eventualmente la voy a leer y tal vez ahí la comente. Entiendo que es el cómic de Tom King que estaba saliendo serializado para los supermercados. Sí, el Superman para Walmart. Exactamente, estos cómics de creo que eran de 100 páginas, con algunas reimpresiones y un par de historias nuevas. Y yo leí los primeros números cuando empezó a salir la miniserie recopilando esto, leí creo que los primeros dos. Pintaba interesante, entonces, y seguramente también próximamente le echaré un vistazo a ver qué tal, porque sí empezó bastante bien. La verdad es que yo cuando empezó, lo primero que dije fue, esto está mejor que lo de Bendis. Difícil, pero pues habrá que ver qué tal está realmente la serie completa. Ok, me aparece otra pregunta de Satons. Que no es pregunta, en realidad. Que siempre nos escribe. Nada más nos da las gracias por habernos tomado el tiempo para responder todas sus preguntas anteriores. Ah, cierto, tienes razón. Es la que vi yo, la respondimos en el episodio anterior. Sí, fue con lo que cerramos nuestro bloque de preguntas. Y con eso, pues sacamos por acá. No sé si hay algo por allá en Facebook. No, en Facebook no nos dejaron nada esta semana. Y si lo dejaron, no lo vi. Ok, entonces con eso acabamos con las preguntas. Esto fue rápido. Fue bastante rápido. Beto, ¿qué te parece si pasamos a las noticias? Me parece bien que. También creo que no hay tantas noticias. Estamos grabando esto cuando todavía está en desarrollo C2E2, esta convención que se realiza en Chicago, que es una de las grandes en Estados Unidos, tal vez no al nivel de Nueva York o San Diego, pero sí es uno de los eventos. Tal vez sea la tercera o cuarta de allá. Yo creo que esta debe estar al nivel de la de Emerald City, por ejemplo, ¿no? Y la otra o de la Chicago. Heroes. La Heroes y la Wizard World, lo que sería como el segundo escalafón de convenciones, digamos, pero suele ser uno en el que hay bastante presencia. Está como al tope del segundo escalafón, algo por el estilo. Sí, suele tener bastante presencia de editoriales, y entonces por ahí seguramente en la semana vamos a poder ver más destilado algo de lo que salió de ahí. Y lo que sí es que circuló por ahí un rumor en la semana después de lo de Dan Didio, que comentamos extensamente en el episodio anterior. Que decían que al parecer el plan de Warner, o más bien de AT&T, era que le iban a subarrendar todo su brazo editorial del lado de cómics a Marvel, lo cual me parece que era un absurdo. No sé de dónde salió el rumor, pero básicamente era como tener una megacorporación que de repente le iba a encargar todas sus propiedades e IPs en cómic a otra megacorporación. Creo que era algo que no tenía mucho sentido. Ya salió Jim Lee a decir por ahí que no hay nada detrás de esto. No es como si hubiera hecho falta que lo comentara, sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que, a ver, esa noticia yo entiendo que salió de los Gators, específicamente de Ethan Van Sciver, que decía algo así como que le habían dado un ultimátum a DC y que si no funcionaba el 5G iban a cerrar el brazo editorial de la compañía. e iban a licenciar los personajes a otras editoriales. Ethan Van Sciver es uno de los rostros notorios de los cómics Gator, que es un grupo, digámoslo con todas sus palabras, un grupo de odio dentro de los cómics que se han dedicado a hostigar a mujeres, homosexuales y cualquier persona que promueva alguna idea de lo que deben ser los cómics que a ellos no les guste. Que básicamente, ojalá que solo hayan hombres blancos a cargo de los cómics y protagonizándolos. Sí, minorías en general también han agarrado parejo contra mujeres, gente de color, sean asiáticos, negros, latinos, lo que sea, homosexuales, etcétera. No quieren que eso se dé. Ellos dicen que el cómic americano por tradición es una cosa hecha únicamente por hombres blancos, y existe una razón por la que siempre nos reconocimos como comics haters y no comics haters, pero pues sí, ese es un discurso ya bastante gastado y pues debería tomarse con ese valor, ¿no? Es alguien que cada vez que abre la boca es para decir alguna estupidez. En este caso, pues antes estaba especulando, tratando de decir, desde que me fui de la editorial se están yendo al carajo, cosa que para nada es cierta. Claro. Ahora, el tema es como mucha gente en Sudamérica no conoce a Ethan Van Sciver más que como el artista de algunos cómics famosos de DC, Flash Rebirth, etcétera, Green Lantern Rebirth. Se hizo bastante eco de esta noticia acá a nivel de revistas de magazinesca de internet, porque ya casi no hay impresas. Mouse de la Tercera, digamos el Weekend del digamos el equivalente a los tabloides amarillistas en su versión electrónica. No, ni siquiera tablones amarillistas, son estos que se dedican como a sacar, a robar noticias o levantar noticias de distintos medios para rellenar una pequeña revista que generalmente se publica dentro de un diario, de un periódico, con noticias de magazine. Lo que pasa es que como no discriminan de dónde viene la noticia, tomaron esto sin hacer los respectivos asteriscos de este Ethan Van Sciver, por lo tanto no importa lo que diga. Entonces yo vi que esta noticia se repitió mucho en Facebook y otros lados, así que creo que por eso valía la pena comentarlo. Que creo que es un problema en general por acá, por lo menos. De redes sociales, ¿no? Que de repente surgen estos rumores y empieza todo el mundo a difundirlos, a veces no sé si pensando en ser el primero en comentar alguna noticia, y muchas veces no checan las fuentes. También en estos últimos días salió otro por ahí que era bastante obvio que no tenía pies la supuesta noticia, que decían que Marvel ya tenía apalabrado a su nuevo Wolverine y que iba a ser Henry Cavill. Sí. Cavill todavía tiene contrato con Warner. Nadie sabe si van a cumplir con esa opción y lo volvemos a ver como Superman, pero es una opción que todavía está abierta y además le está yendo bien a The Witcher. Está firmado ya para una segunda temporada y si le va bien, pues seguramente va a seguir ahí. Entonces yo asumo que si él tuviera interés de hacer cosas distintas, pues sería algunas películas o tal vez apariciones en series o lo que sea, que pudiera grabar entre sus compromisos ya adquiridos. Entonces, pensar que se fuera a embarcar en otra franquicia de forma simultánea, pues de entrada no tenía mucho sentido. Y ese buscando de dónde venía, hay un perfil en Twitter que se llama Discussing Movies. Y si pusieran tantita atención, si pones el mouse sobre el nombre o la imagen que tienen de perfil, te aparece la descripción de la cuenta. Y la cuenta es una cuenta de parodia, todo lo que hacen es en tono de broma. Y la descripción dice, tu fuente más confiable para primicias de cine. Tu fuente menos confiable para primicias de cine. Entonces, si tú tomas eso y lo retuiteas, creo que es como jugarte una broma a ti mismo, ¿no? Es no darte cuenta de a qué es a lo que le estás dando retuit o de dónde estás copiando tu nota. Sí, tienes que hacer esos retuits el 1 de abril solamente. O el 28 de diciembre. Que básicamente eso es lo que es esta cuenta de Discussing Movies. Es básicamente, o sea, es como si ellos los 365 días del año, 366 en este caso, se dedicaran a hacer notas del 1 de abril. Exactamente eso es lo que es esa cuenta. Y de repente, no es la primera vez que me toca ver que cosas que ellos pusieron empiezan a circular como si fueran noticias. Sí, así que parafraseando una canción famosa, no, lo importante no es llegar primero, sino que saber llegar. Básicamente, es tan fácil como chequen sus fuentes. Si ven una noticia, quieren que es una noticia, dense una vuelta por algunos de los sitios principales. Cuando se trata de series de televisión y películas, incluso hay revistas que lo ponen como trascendido, pero ellos sí te dicen, se rumora que podría ser así, pueden checar, no sé, The Hollywood Reporter, Variety, que son quienes a veces son los que lanzan esas primicias. Hay algunas cuentas en Twitter que realmente es de gente que sí tiene contactos cercanos en alguno de los estudios, y muchas veces cuando ellos hablan de rumores, después esto se confirma porque sí hay cierta veracidad, pero pues es tan simple como checar la clase de notas que han publicado en el pasado esos mismos sitios para darse una idea de qué tanta credibilidad tiene. Sí. ¿Alguna otra noticia, Beto? Pues no, hubo por ahí algunos anuncios de lanzamientos de los que nos quedaron por ahí que no comentamos la semana pasada. Creo que tal vez uno que valía la pena comentar. Y una nueva miniserie de Locke & Key, que ahora será un crossover con una serie de Vértigo. No sé si viste algo de la nota. Ah, sí. Sí, lo vi en Twitter en la publicación que hizo Gabriel Rodríguez. Sí, así es. Joe Hill y Gabriel Rodríguez, los creadores de Locke & Key, pues anunciaron que en octubre próximo lanzarán una miniserie que en esta ocasión es un crossover con The Sandman. Y el teaser que lanzaron, se ve de fondo la Key House y al frente la llave del infierno, en la versión que conocemos de Vértigo, esta que Lucifer le entregó un par de ángeles antes de salir de ahí. Y pues será interesante ver qué es lo que hacen con esto, ¿no? Creo que es un detalle curioso aprovechar una llave mágica en otro cómic popular de corte sobrenatural y con ciertos tintes de horror. Creo que se presta para jugar un poquito con esto. Sabemos que las puertas del infierno dentro del universo de Locke & Key pues son distintas, ellos tenían otra llave para eso, pero pues habrá que ver qué hacen con esto, y pues creo que será interesante, además de que abre posibilidades, ¿no? Porque de repente piensas, ¿y qué pasa si la llave de botón de Coraline también estuviese en este mundo? Puede ser. El asunto es que hay ganas de hacer más cosas de Locke & Key, y bueno, interés obviamente con la serie ya renovada para una segunda temporada. Sí, y más allá de lo que les parezca la serie, ¿no? Y creo que el nivel de calidad que tuvieron a lo largo de toda la serie y en las publicaciones que han aparecido después de que terminó la serie principal, Gil y Rodríguez han mantenido un estándar de calidad bastante alto. Entonces, pues habrá que ver qué tal resulta esto, pero pues las expectativas son altas porque pues tienen un historial de hacer las cosas bien. Ok. Beto, a propósito del desmentido que hizo Jim Lee, otra de las afirmaciones que hizo en esa misma declaración es que él va a permanecer como el único publisher de la editorial. No va a haber un reemplazo para Dan Didio. Sí, básicamente no va a haber copublishers otra vez. Lo de que él va a permanecer, pues ese es el plan hasta que AT&T decida algo diferente, ¿no? Sí, claro. Obviamente es como cuando salen a confirmar que el técnico no se mueve, que tiene toda la confianza de los directivos y que con ellos vamos a llegar hasta el final del campeonato. Sí, básicamente lo mismo. Yo lo comenté en el episodio. Puede pasar. O más probablemente no. En el episodio yo comenté que una de las cuestiones aquí es que seguramente le saldría bastante caro despedir a Jim Lee. Entonces es algo que se antoja difícil que vayan a hacer. Así es de que pues lo van a aguantar hasta que les dé algún pretexto que puedan hallar el modo de hacerse de él sin tener que romper el banco, pero pues sí, de momento ese es el plan. Yo estoy más convencido de que lo que van a hacer va a ser crear una reestructura, cambiar el organigrama, inventarse algún puesto o algo así, y convertirlo en lo que fue el Stan Lee de Marvel en los 80 y 90. Vamos a darle un cargo honorario, a seguirle pagando un sueldo bastante grosero, la verdad, pero nada más para que se haga un ladito y no nos estorbe. Sí, bastaría con nombrar un presidente de DC Comics para dejarlo más abajo en la jerarquía de la editorial. Sí, bueno, el tema de que hubiese dos publishers es, por lo menos hasta donde yo sé, bastante novedoso. No es algo que recuerdo haber visto en otra parte, por lo menos. No es algo que no había pasado. La verdad es que es algo que sigue siendo un poquito difícil de entender exactamente cuál era el plan de tener dos personas supuestamente haciendo el mismo trabajo, porque si los dos tienen la más sintonía, pues es un trabajo que podrá hacer cualquiera de los dos, y si los dos tienen ideas contrarias, pues es crearte problemas a la hora de trabajar que realmente no tendrías necesidad. Sí, a menos que uno trabaje de día y el otro trabaje de noche. Sí. No tiene mucho sentido. Sí, tendría que ser así como el turno del día y el turno de la noche, sales tú y entro yo, así como los perros ovejeros. Como Ralph. Ajá, exactamente, Ralph y, y Willy, tendrá que haber un chequeo de tarjeta, y aún así necesitarías que ambos estuvieran siempre en la misma página. Entonces sí era un poquito extraño eso de tener dos jefes, porque no es la forma óptima de trabajar. Parece que quedará resuelto. No sé si Jim es el más adecuado para estar tomando decisiones, pero pues habrá que recordar que era una de las condiciones cuando vendió Wildstorm a DC, era que él quedaría con un cargo ejecutivo. Entonces probablemente haya por ahí cosas en el contrato que hagan que no sea tan fácil que AT&T y Warner se puedan deshacer de él. Sí, yo imagino que ese a la vuelta de los años esa adquisición cada vez se vuelve más menos provechosa para DC. Querían a Jim Lee, se llevaron a Jim Lee, fue productivo durante algunos años, no sé qué tan rentable siga siendo. Y es evidente que la biblioteca de personajes de Wildstorm nunca les importó. No le han sacado jugo, no han hecho nada con ellos. Lo poco que estaban haciendo, pues de repente se vio interrumpido y no creo que vaya a darse algún regreso. Sí, nunca le han echado ganas al universo Wildstorm. Sí, no. Y no se ven razones por las que fueran a empezar a hacerlo. No. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que tenemos de noticias, al menos por ahora. Sí, creo que sí. Creo que no hay mucho más que comentar. ¿Será que esta vez sí vamos a tener un episodio corto del podcast? Pudo haber pasado hasta antes de que dijeras eso. Sí, es inevitable que algo pasa después de que digo esas palabras juntas. Es en español, por acá en México solemos decir ya lo salaste. En inglés es jinxed. Pero suele pasar cada vez que emites esas palabras, algo sucede y esto ya no es un episodio gordo, pero podemos intentarlo. Ok, veremos qué pasa. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics y otras cosas? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Ok, leí una serie de la que venía escuchando muy buenos comentarios. Bueno, la empecé a leer hace un tiempo ya, pero ahora la leí varios números, que es la serie Superman's Pal Jimmy Olsen, escrita por Matt Fraction, con dibujos de Steve Lieber. Que es divertidísima. Sí, la verdad es que sí, es muy chistosa. Me estaba matando de la risa con la escena donde donde Jimmy Olsen le está explicando la teoría de la conspiración a Lois Lane. Y varias veces se desespera y le empieza a gritar hasta que Lois Lane le dice basta Jimmy y le pega una cachetada. Es muy chistoso. Sí, sí, sí tiene muchas escenas, sobre todo así de relaciones entre los personajes, que la verdad es que hacen que la serie sea muy divertida. Es una carta de amor a los cómics bobos de la Edad de Plata, cuando Jimmy Olsen tuvo su propia serie. No sé cómo describirlo. Además, el arte de Lieber no es un artista que esté que sea nuevo con eso de hacer comedia. Recordemos lo que hizo con los Superior Foes of Spider-Man, por ejemplo. Y es alguien que se le da muy bien el dibujar comedia. Tiene un gran manejo de expresiones faciales, incluso el lenguaje corporal de los personajes. Es algo que sabe explotar muy bien a la hora de hacer viñetas divertidas. Para mi gusto, sin desmerecer el tema de los gestos, la composición de la secuencia y el tema del lenguaje corporal es lo que para mí brilla en el dibujo de Steve Lieber en comedia. Es más una comedia física, digamos, estilo Chapulín Colorado, por decir alguno, dar algún ejemplo, o no sé, Jerry Lewis, que una comedia más estilo Kevin Maguire con mucha expresión de cara. Creo que lo hay también, pero creo que brilla más el tema de la comedia física. Sí, el lenguaje corporal más que el lenguaje de gestos. No es tanto en expresiones faciales, sino la forma en la que presenta situaciones de dónde está alguien y cómo reacciona a ciertas cosas. Sí. Y bueno, la historia de esto, una... Bueno, ya sabemos quién es el malo, o probablemente lo sospechamos. Y tiene que ver con las extrañas aventuras de Jimmy Olsen y el hecho de que tenga esta particularidad de que donde vaya crea algún tipo de desastre o experimenta algún tipo de transformación, adquiere algún poder, algo pasa que genera mucha destrucción. Y al parecer hubo un plan maquiavélico para utilizar esta propensión de Jimmy Olsen al desastre en favor de cierto personaje maquiavélico del universo de Superman. Y Jimmy Olsen está en el caso, está averiguando quién pudo ser responsable de eso. La otra escena con la que me maté de la risa fue la del atentado, Beto. Sí. Cuando queda, cuando lo tratan de matar. Es muy, muy buena. Sí, ese. Yo imagino a Matt Fraction así escribiendo esto, después recibiendo los dibujos de Steve Lieber y modificando el diálogo, algo por el estilo, porque es muy. Funciona muy bien el diálogo en relación a la imagen y encuentro que si no hubiese algún tipo de repaso del diálogo, sería difícil que sea tan bueno. Sí, de hecho ya es algo bastante común, ¿eh? La mayoría de los escritores ya con cierto tiempo en el medio y el guión ya no es a rajatabla lo que se va. De hecho, el proceso normal con la mayoría de los escritores que trabajan en el Marvel y DC es que ellos lo mandan el guión al artista, el artista hace las páginas, esta semana la han tintado y mientras la están coloreando, el escritor las revisa antes de mandarle el archivo con los textos finales al rotulista. Así es de que es algo ya bastante común y esta es la clase de cómic que se beneficia de eso, ¿no? Es como bien dices, el complementar el dibujo. A lo mejor hay textos que es redundante que lo pongas y si ya está plasmado en una imagen, a lo mejor hay palabras que ya no necesitas usar y a lo mejor hay cosas que puedes aprovechar para meter algún otro diálogo o cambiar alguna línea en base a lo que estás viendo en la viñeta. Entonces creo que es una práctica cada vez más común y que me parece que ayuda mucho a mejorar justamente esta sinergia que se da entre la imagen con las palabras que la acompañan. Sí, lo otro a destacar son los pin-ups, que en el fondo son homenajes a las portadas de la serie de Jimmy Olsen de la Edad de Plata que decía Beto, y que son flashbacks a cosas que le pasaron a Jimmy Olsen, pero que también son muy, muy chistosas. Sí, que es. Sobre todo ahora, porque no es que en los 60 haya sido menos chistoso, pero era más común leer ese tipo de cómics. Ahora no tanto. Sí, sobre todo el lado de Superman, creo que era un humor bastante normal, tenías muchas situaciones ridículas. Basta recordar las identidades superheroicas de Jimmy Olsen, cuando fue el Chico Tortuga y el Chico Elástico. Y es parte de lo que te dice la clase de vida que ha llevado, ¿no? Es algo que con lo que Matt Fraction parece estarse divirtiendo mucho, el escarbar en ese pasado a veces olvidado y a veces ignorado a propósito que tiene el personaje y encontrar una forma de ponerlo en un contexto contemporáneo y divertirse con ello. Sí, definitivamente recomendado el cómic de Jimmy Olsen. Sí, uno de los que yo puse por ahí en mis recomendaciones de lo mejor del año pasado, los números que leí, que creo que eran 3 o 4 para cuando hice mi lista, eran bastante divertidos y la serie no ha caído para nada. Sí, es una serie limitada de 12 números, así que no es, después la van a poder leer en uno o dos recopilatorios sin mucho problema. Sí, probablemente van a salir 2 TPs y si le va bien algún tomo deluxe con los 12 números. Probablemente. Beto, ¿qué leíste tú? Pues siguiendo con mi repaso de algunos de los pendientes justamente de esto de lo mejor del año pasado, uno de los que tenía pendiente de comentar es Something is Killing the Children, este cómic de autor que es co-creado por James Tynion IV, este escritor a quien probablemente la mayoría ubique por su trabajo en DC, con el artista italiano Werther de Ledera. No sé eso si Alberto se pronuncia así, el nombre es alemán, pero el artista es italiano, el de Ledera, pues sí, creo que lo correcto sería pronunciarlo cantadito, de Ledera, o algo así, no estoy seguro, y con color de Miquel Muerto, que si no me equivoco es un artista español, que trabajaba haciendo fanzines y publicaciones independientes, y en el último par de años se ha ido colocando como un colorista bastante sólido. Esta es una serie que pues mayormente se mueve en el género del horror, algo que pues probablemente podían imaginarse por el título, algo está matando a los niños, y la historia nos muestra el pequeño pueblo de Archer's Peak, donde aparentemente desde hace algunos meses han estado desapareciendo niños, hasta que una noche, pues más que desaparecer, pues nos encontramos con que varios de ellos mueren en circunstancias misteriosas, y sobrevive uno de estos chicos, y nadie está seguro de qué fue lo que pasó, él no les puede decir nada de de qué fue lo que pasó esa noche, que murieron todos sus amigos. Y en un flashback, pues nos damos cuenta de que estaban jugando Verdad o Reto en casa de uno de ellos, y él les estaba contando sobre una pesadilla que tuvo, que después él dice que era mentira, que se la estaba inventando solo para tratar de hacer interesante, en la que decía que había visto un monstruo en los bosques cerca de su casa. Y aparentemente los chicos debieron salir a investigar y fueron a un arroyo cerca de su casa, ya dentro del bosque. Y mientras estaban ahí, el chico que le estaba contando el sueño resbala, caía por una pendiente hasta cerca del río y solamente escucha gritos a lo lejos. Cuando logra regresar, pues encuentra a sus amigos muertos y aparentemente masacrados por algún animal salvaje o algo más que apareció por ahí. Eso obviamente sienta las bases para un misterio, porque ahora el pueblo pues está dividido entre los que ven al chico como una víctima y quienes creen que tal vez él tuvo algo que ver con lo que le pasó a sus compañeros. El caso es que mientras este caso sigue investigándose, han desaparecido varios otros niños, y de forma paralela nos encontramos con una chica que aparentemente es una cazadora de monstruos. Erika Slaughter es el nombre con el que se presenta. Obviamente eso suena a un nombre inventado, sobre todo por el apellido Slaughter, que es masacre. Y ella tiene algún contacto que le habla por teléfono para indicarle a dónde debe ir. Nos dan a entender que acaba de matar a un monstruo en algún otro pueblo. Está acompañando a una niña que al parecer trae un ojo, o perdió el ojo, trae un parche y trae algunas curaciones. Y aparentemente pues ella mata a algún monstruo, lo que sea, probablemente quien la atacó a ella o a otros niños. Sale con un par de espadas, un machete, ensangrentados. Recibe una llamada y va a Archer's Peak, donde empieza a investigar qué es lo que está pasando con los niños desaparecidos ahí. Hace contacto con este niño, que fue el sobreviviente del atentado anterior, pero el hecho de llegar y empezar a hacer preguntas acerca de esto, que sea una extraña, que aparentemente trae armas en su mochila, pues empieza a generar desconfianza, y hay quienes piensan que también ella podría tener algo que ver con esto. Y la historia se mueve a un ritmo bastante interesante, porque va creando suspenso, pero no por ello se mueve lento. Me parece que te va dando suficiente información para que puedas ir avanzando, al mismo tiempo que crea una atmósfera siniestra. El arte de Ledera yo lo ubicaba por algunas cosas que hizo para Marvel, pero me parece que aquí está haciendo un trazo bastante más suelto. Por momentos el arte me recuerda un poquito a Tim Sale. Tal vez no usa tantas plastas de negro, pero en cuanto a la composición más suelta, esta forma de dar las pinceladas, de repente más sugerir la forma de las cosas que ilustrarlas como tal, las expresiones faciales muy muy sencillas, pero haciendo mucho énfasis en los ojos, por ejemplo, creo que es algo que lo hace muy bien. Y la paleta de color que usa Muerto es bastante interesante, porque el color tiene esta apariencia como de si fuera una acuarela o colores deslavados, que en general le sienta muy bien a la serie. Esta serie es publicada por Boom Studios. Originalmente se anunció como una miniserie de 5 números, pero antes de que saliera a la venta se agotó en varias ocasiones. De hecho, para el día que salió a la venta el cómic, ya estaban en imprenta la segunda y la tercera impresión. Así de fuerte fue el interés que generó la serie, y sobre todo que las copias que mandaron a retailers y previamente parece ser que generaron bastante interés. Las órdenes crecieron mucho, y justamente el mismo mes que apareció el número uno de la serie, se anunció que se iba a convertir en una serie regular. Ya está por ahí circulando, o está por salir a circulación, el TPB con los primeros 5 números, que era lo que se supone que iba a ser el principio, y que cierra con el cliffhanger que te dice hacia dónde se va a mover la serie en el futuro, que me parece que es algo que vale mucho la pena, sobre todo si les gustan los cómics de horror. Creo que es algo que pueden disfrutar bastante, y la verdad es que me pareció una agradable sorpresa. De repente creo que Tinion funciona bastante mejor cuando se aleja un poquito de los superhéroes. Esta es la segunda vez que le leo una serie, sobre todo orientada hacia el horror, que me gusta bastante. Entonces, si tienen oportunidad, les recomiendo que le echen un vistazo. Something is Killing the Children, de Boom Studios, que lleva publicados 5 números, y ya pueden encontrar el TP, que recoge justamente estos primeros 5 ejemplares. Ok, suena bastante bien. Yo imagino que el nombre tiene que ser Werther, ¿no? Pues es que si es alemán, sí sería Werther, pero siendo italiano, no sé si lo pronuncia de alguna forma distinta o cómo esté. Werther. Que me llamó mucho la atención, era algo En algún momento incluso pensé que pudiera ser a lo mejor un artista brasileño y que ellos que tienen esta costumbre de tomar nombres de donde sea y mezclar idiomas y demás, pero no, es italiano, así es de que el Belledera, si era correcto y la pronunciación latina que tenía el nombre, pero sí me llama un poquito la atención el nombre. Bueno, puede ser tener parientes suizos o algo por el estilo. No, no está muy lejos de Alemania tampoco. No, o Austria. Miquel Muerto, sí. Muerto sí que es un gran apellido, Beto. Eso debe ser seudónimo, seguramente. Digo, por lo que he visto, Sí, pero sí, un apellido es notable. Lo he visto en redes sociales, interactúa mucho con David López y David Lafuente. Por eso tengo la impresión de que él es español. Y en su cuento dice que radica en Barcelona. Pues me imagino que sí. Y sobre todo el Miquel, que aunque lo escribe con Q, Miquel con K, pues es un nombre Sí. catalán. Entonces, probablemente sea un seudónimo, Miquel Muerto, pero sí, como nombre, la verdad es que está bastante bien. Es como hace algunos años este guionista de cine, ¿no? Cody Diablo. Es una clase de nombres que ya, con el nombre ya seguramente te ganaste. No creo que sea su No, no creo. nombre Pero es la clase de verdadero. cosas que si tú entregas tu tarjeta y te apellidas Diablo o te apellidas Muerto, pues por lo menos ya trajiste la atención de quien te está entrevistando. Es una gran forma Se van a de acordar de capturar la ti. atención. ¿Cómo se llama este fulano con el que hablé? Ah, sí, muerto. Sí, que aparte, aunque es una palabra en español, es de esas que la mayoría de la gente de habla inglesa ya ubica, ¿no? Ya cosas, si dices loco o muerto, son palabras que ubican perfectamente y saben lo que significa. Beto, llegó otra pregunta por Twitter. ¿Ah, sí? ¿De quién? De THX1337. Creo que tuvimos una conversación con él hace un tiempo. Ok. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, ¿cómo cuántas probabilidades existen de que alguna persona infectada asista a la convención de marzo y accidentalmente nos contagie el virus? Muchas gracias. Pues Creo que muchas es altamente probable. Las convenciones de cómics son famosas, como cualquier otra convención, por propagar enfermedades. sí, de hecho es bastante común entre asistentes a convenciones, sobre todo entre profesionales. A mí me tocó por el tiempo que trabajé en la Mole justamente, que las semanas posteriores se da esto que se conocía como la gripe molera, que era el después de. Regresando de la Mole, en los días siguientes pues de repente empezó a todo el mundo a tener con infecciones en la garganta y resfriados y demás, que pues hasta cierto punto se entiende, ¿no? Pues estás en un lugar cerrado con miles de personas, es evidente que hay bastantes bacterias en el aire y es perfectamente común. Por otro lado, respecto al coronavirus, si han checado por ahí, no es algo que sea tan contagioso como por ejemplo la influenza aviar de hace algunos años o algunas otras enfermedades respiratorias. Sí es contagiosa, pero no, vamos, no es algo que va a estar flotando en el aire tanto tiempo. Aquí la recomendación principal que hablan, el hecho de usar mascarilla es algo que la verdad es que no ayuda mucho. La mascarilla sirve si tú estás enfermo. O sea, si estás enfermo, la mascarilla va a servir para que no andes por ahí regando la bacteria en otras superficies que alguien más pudiera irla recogiendo. Esa es una, las mascarillas están de más, a menos que sepas que estás enfermo. Y la mayor recomendación que hacen es, Cuyo caso harías mejor en no ir. básicamente, Si estás enfermo, sería mejor actitud todavía que usar una mascarilla, no ir a un lugar sería la público. actitud responsable. Entonces la recomendación es lavarse mucho las manos, porque lo que sí es que el virus tiene una cierta resistencia a permanecer activo después de quedar en superficies, y uno pone las manos por todas partes. Generalmente cuando uno se contagia de esto es porque si alguien estornuda, se estornuda y se tapa con las manos y después va y pone las manos en la mesa, la siguiente persona que va y se recorre en esa mesa lo trae en las manos. Y la verdad es que muchas veces no somos conscientes de qué tantas veces te llevas las manos a la cara. Entonces, muchas veces es a partir de las manos. ¿O cuántas veces das la mano Sí, también? es a lo que iba. Muchas veces la gente no se da cuenta qué tantas veces te llevas las manos a la cara. Entonces, es muchas veces bacterias que tú vas recogiendo de distintas superficies y tú eres quien les permite entrar a su cuerpo. Allí en las últimas semanas, incluso antes de que empezara todo este tema del coronavirus, como es bastante común esto de las enfermedades infecciosas en eventos, varios profesionales estaban por ahí haciendo un llamado. Por ahí apareció un estudio de alguna universidad, no recuerdo de cuál fue. Lo compartió, si no mal recuerdo, Jimmy Palmiotti. Y él lo que decía era que el estudio demostraba que había más difusión de bacterias y virus a través de estrechar la mano de la gente que si alguien estornudaba en la misma habitación que tú estabas. Entonces es algo para que lo ponga en contexto. Y él lo que estaba haciendo era un llamado a no saludar de mano. Si los fans llegaban a verlo, él prefería mejor un choque de puños. Y hay muchos artistas y escritores que se sumaron a la iniciativa, están haciendo un llamado a que los fans, si los encuentran, no quieran ir a estrechar la mano. Un choque de puños es algo que ellos están llamando. Y hay algunos que van más allá y dicen, no, ¿para qué un choque de puños? Nuestras manos seguirán haciendo contacto. No sé quién fue por ahí el escritor que dijo, si se acercan a mi mesa, lo que pueden esperar es que les voy a hacer pistolas con los dedos. Y eso va a ser la forma en que nos vamos a saludar. Ok, Beto, llegó otra pregunta, ¿no? Que creo que nos están tirando la, no sé, la sábana, algo te, por el te estilo. Te dije que no debías haberlo dicho. Daniel IM, arroba Suropa CA, pregunta. A lo mejor llegué tarde, pero sus impresiones de la salida de Didier y los rumores de un posible cierre de DC. Saludos y sigan adelante, gracias por el trabajo que hacen. Bueno, sí, llegaste tarde porque lo respondimos la semana pasada y ahora lo respondimos un poco más. Básicamente, así que ponte al día con el podcast. La primera parte de su pregunta la respondimos ampliamente en la emisión anterior y lo del cierre de DC creo que lo atendimos empezando este, entonces ya lo tenemos cubierto. Así es. Ok, Beto, creo que es el momento de pasar a una de nuestras secciones favoritas o favoritas de nuestros auditores. A menos que haya llegado algo por ahí, han estado llegando varias preguntas un poco tarde. Creo que todo el mundo se acostumbraron a que estábamos grabando después del domingo y decidieron mandar sus preguntas a esta hora, pensando en que probablemente no habíamos grabado. Pero sí, bueno, más bien es que la puso como respuesta, entonces no nos aparecía con el hashtag. Y Chucho Monroy pregunta, ¿qué les parecen los títulos de DC Kids? Pero seguro Pedro me va a salir con que no lo ha leído. ¿Y qué tal y qué les parece Wonder Woman César? Que seguramente también me va a salir con que no lo ha leído. Pero ya en serio, ¿han leído algo de esto? Bueno, pero no puedo leerlo todo. ¿Qué estás haciendo? Te estás haciendo de cierta reputación, Esteban. Pero lo que leo sí lo comento. Mira, peor sería que dijera que lo leí y lo comente cuando no lo leí. Sí, eso sí sería más preocupante. Y de DC Kids yo he leído muy poco, la verdad. No sé. No nada. Y Sis Dart, supongo que se refiere a The Dirt, ¿no? No estoy seguro a qué se refiere. Si yo vi Sis Dart y dije, ah. Porque aparte Darth lo escribió como Darth Vader, Darth Sidious. Sí, que no es una palabra. Entonces, realmente. No. Por lo menos no en inglés. Sí, está de The Earth. Todavía no lo leo, pero pretendo leerlo. Es de Daniel Warren Johnson, del cual hablamos muchísimo. Bueno, no muchísimo, pero hablamos bastante cuando hicimos nuestro repaso de 2019 y también cuando comentamos su cómic de Murder Falcon. Sí, no. Pues sí, de DC Kids. Yo he leído muy pocos, la verdad, los que he leído me han gustado bastante, sobre todo los que van dirigidos a adolescentes. Los de niños sí creo que las historias de repente son demasiado simplonas, pero en general me parece que han sido un gran trabajo. Creo que algo que hay que destacar es el hecho de que para esto se hicieron con los servicios de escritores que escriben y justamente literatura infantil, y creo que ese es un gran acierto, traer a gente que sabe la clase de lenguaje que tienes que usar cuando vas a buscar ese público. Y en general me parece que es una buena iniciativa, pero la verdad es que no podría comentar demasiado porque sí es muy poco lo que he leído de ahí, pero por ahí el que estaba hojeando apenas el tomo de Mera, se ve muy bonito, pero no lo he podido leer. Y ahí, insisto, hay autores que me llaman la atención, que los hayan atraído a esta línea en particular. Seguramente por ahí habrá cosas interesantes. Y esta, si como dices, es de Derp, yo tampoco la he leído. Sí, me llama mucho la atención, justamente por el arte de Daniel Warren Johnson, pero pues ya será cosa de leerlo y comentarlo en alguna edición posterior. Sí. Hemos comentado cómics para niños, eso sí. Ahí busqué. Hay una página que se llama DC Kids, pero es de las ediciones en español de cómics para niños. Entonces. Menciona varios cómics de los que sí hemos hablado, por ejemplo, Billy Batson and the Magic of Shazam, Supergirl Adventures in the 8th Grade, y bueno, no me acuerdo de otro en estos momentos. Entonces, sí hemos hecho esos comentarios, pero si se refiere específicamente a las novelas gráficas de las que hablaba Alberto hace poco, no he leído ninguna todavía. Bueno, creo que eso sí, ahora sí, son todas nuestras preguntas. Ok, entonces nuestra sección popular es la sección de lucha libre, Beto. No sé cómo no lo viste venir. Sí, no, de hecho lo vi venir como a 3 kilómetros de distancia. Pero pero está bien. Lo dejaste pasar. Bueno, quería sí. comentar brevemente que este fin de semana, el día 29 de febrero, se estrenó el primer pay-per-view del año de AEW. Aprovechando que ya fue el Royal Rumble y que viene WrestleMania, van a hacer un 2 pay-per-view en el entremedio de estas dos eventos grandes de la WWE. Y el primero de ellos fue Revolution, que no lo he visto entero. He visto como el 60-70% del pay-per-view, porque son poco más de 3 horas, creo que 3 horas y media, lo que es una cantidad considerable de tiempo, pero aceptable, porque la lucha libre tiene, no sé, entre pelea y pelea pasan 10 minutos, entonces no es tanto tiempo realmente. Y hay una pelea de la que quería hablar brevemente, que es la lucha por los campeonatos en pareja, que en este caso fueron los Young Bucks contra Kenny Omega y Adam Page. Y les quería recomendar que la vean, porque de partida los primeros 5 minutos están dedicados a contar de dónde viene la historia de esta pelea, porque los 4 personajes son amigos. Son amigos de larga data para efectos del kayfabe de la lucha libre. Participan en un canal de YouTube donde tienen un programa que se llama All Elite. Y vienen de hace mucho tiempo luchando en un mismo grupo de luchadores, que son el Bullet Club. Aunque actualmente ya no pertenecen al Bullet Club porque dejaron New Japan y ya no aparecen tampoco en Ring of Honor, que son las dos compañías que tienen derecho a utilizar ese nombre. Así que la historia un poco es que Adam Page se ha ido apartando del grupo porque quiere destacarse por sus medios, pero el grupo no lo deja que se vaya. Y ha caído en una especie de depresión, una espiral de consumo de alcohol, pero sigue siendo un luchador bastante bueno. Y junto con Kenny Omega conquistaron el campeonato en pareja, algo que no han podido hacer los Young Bucks, a pesar de ser considerados la mejor pareja de luchadores, que son dos hermanos, Nick y Matt Jackson. Y en este episodio, que es, en este especial, que es la primera defensa, no, la segunda defensa que hacen Adam Page y Kenny Omega, les toca contra los Young Bucks, que en una pelea contra todas las otras parejas lograron ganar y obtener esta oportunidad. Y la verdad es que la gracia de la pelea, aparte de que es muy buena y hay muchas movidas interesantes, es que los personajes van incrementando la odiosidad hasta el punto de poner en riesgo la amistad que hay entre los 4. Así que se transforma en una historia bastante entretenida. Diría que una de las peleas de pareja, tal vez la mejor que he visto, y he visto bastante. Hay algunas de NXT que han sido muy buenas, pero creo que nunca han tenido como este grado de hilvanación de historia dentro de lo que es la lucha libre a este nivel. Así que en ese sentido esta la supera bastante. Así que si tienen tiempo, que van a necesitar unos 40 minutos, unos 10 para saber los antecedentes y otros 30 para ver la lucha, les recomiendo que busquen el campeonato en parejas de Revolution 2020 de AEW. Entre Kenny Omega y Adam Page contra los Young Bucks. Eso, Beto. Eso era todo. Me parece bien. Suena a la clase de cosas que voy a ignorar. Ok. ¿Qué más podemos comentar? ¿Qué más? No lo sé. Ok, vi el sexto episodio de Picard. Ajá. ¿Y qué tal? Bueno, bastante bueno. El problema es que no puedo comentar mucho porque temo echarles a perder la serie, pero se sigue dando este tema del avance de los personajes sin desmerecer el avance ni de la acción ni de la historia. Y eso es lo óptimo para el desarrollo de cualquier serie de televisión. Cuando tienen que parar con la acción para contar a los personajes o viceversa, no es tan bueno como cuando pueden hacer todo junto. Sí, lo ideal es hallar el balance. Sí, aquí hay una tradición que la vimos venir, sabíamos que venía, pero igual dolió. Y un momento para que brille Picard, a pesar de que creo que la gracia de Picard, que siempre ha tenido esa misma gracia, es ser un héroe, no me gustaría decir falible, porque no creo que sea un personaje con tantos problemas morales, es muy correcto y muy... está muy siempre muy convencido de que es lo correcto y casi siempre tiene razón. Pero sí tiene esta vulnerabilidad como personaje que hace que sus victorias sean más interesante. Así que eso. Si la venían viendo, saben dónde está Picard en el episodio 6 y por qué es tan importante para él en relación a la historia del personaje. Si no tienen idea, pregúntenme por Twitter. Pero se tendrían que remontar a dos películas de Star Trek The Next Generation, por lo menos una, y al final de la tercera y el comienzo de la cuarta temporada de la misma serie. Pues eso. Sí. ¿Qué querías comentar tú? Y no, nada en particular. Ah, porque el otro que leí es Cosmic Odyssey. Ah, ese es nuevo. Sí, tiene casi tantos años como yo. Un poquito menos. Muy poquito menos. Y ahora vi la edición recoloreada por Steve Olive. Porque la que había leído era la edición de 5 en español. No recuerdo quién era el que hizo el color. Pero era el color antiguo, no el color digital moderno. Ya. La verdad es que se ve bastante bonita. Creo que de repente Steve Olive hace algunos efectos, sobre todo cuando hace como cielos claros con nubes, que no me gustan mucho, pero en términos generales, y sabiendo ya que esto lo dibuja Mike Mignola, es una historia que se ve que creo que le hace bien el recoloreo, sin que esté mal el anterior, sino que se actualiza un poco y se ve bonita. Sí, el tema del color siempre va a ser delicado, ¿no? El pensar si es una falta de respeto al colorista original o cuál es la razón detrás de, sí, siempre será algo que causará polémica. Y a quien no le gusta que se toque el color, hay quien dice que lo que debe hacer es tal vez buscar las guías originales y nada más se va a hacer de retocarlo para que no se vea tan viejo. Hay quien dice que tal vez se podrían usar a manera de flats y nada más meterle algunos efectos al mismo color, pero pues tiende a ser más atractivo muchas veces cuando se da un trabajo de recoloreado, sobre todo en cómics previos a la era del color digital, pero no nunca dejará de ser un tema polémico el presentar cómics con un nuevo color. No sé si valdrá la pena que hablemos un poco de Cosmic Odyssey, Beto. Tengo la sensación de que todo el mundo la leyó. No sé, bueno, yo creo que todo el mundo que la quería leer ya la leyó. A lo mejor sí hay mucha gente que no sabe ni de qué estamos hablando, pero pues ya después de no sé cuántas crisis y cambios en continuidad, no sé qué tan relevante sea para quien no la conozca o no la haya leído en su momento. Creo que es tan relevante como cualquier cómic bueno y entretenido, que creo que es uno de esos. No creo que sea más que eso, ni menos. Es un cómic entretenido, bien dibujado, pero que tiene algún un par de... diría que tiene una historia central que a mí me... en retrospectiva no me gusta tanto, ¿ya? O un elemento de la historia más que la historia, porque creo que la historia en sí no me molesta, sino que una de las como cambios que se hacen para que la historia tenga sentido. Ok, explicándolo un poco, Cosmic Odyssey es una miniserie prestige de 4 números publicada en 1988, escrita por Jim Starlin con dibujos de Mike Mignola. Parece que el color original también era de Steve Olive, Beto. Y okay. Rotulado de John Workman, porque lo estoy buscando aquí en el Gran Comic Book Database. Y también me aparece Steve Olive como colorista. Bueno, esta historia es una historia cósmica donde Darkseid y Highfather convocan a un grupo de héroes de DC para que hagan frente a una crisis. La crisis consiste en que Metrón, tratando de descubrir la ecuación de la antivida, hizo un experimento el cual despertó una fuerza primigenia mortal que pone en riesgo la destrucción de la Vía Láctea y del universo por consecuencia. El ingreso de una fuerza de un ente de poder inconmensurable que pone en riesgo toda la realidad. Entonces, para evitar esta crisis catastrófica, esta calamidad cósmica, estos dos personajes que han estado en guerra desde que fueron creados se unen, convocan a estos héroes y los mandan en grupos de a dos, como se hacía en los viejos tiempos de la Liga de la Justicia, a que detengan a los aspectos de esta entidad cósmica, que son básicamente pequeñas porciones de poder de este ente que entraron en nuestra realidad y que tienen como misión destruir algunos puntos vas claves del espacio-tiempo con unas bombas muy poderosas y de esa forma debilitar el tejido del espacio-tiempo y permitir que este ente penetre en nuestra realidad y después termine de conquistar el universo. Y aquí hay un personaje en particular que sale muy mal parado de la historia, que es Orión. Y el tema que quería conversar un poquito es el de la ecuación antivida. Que esto creo que lo hemos conversado alguna vez, pero no sé si en el podcast. Porque probablemente. ¿Ah? A lo mejor cuando hablamos un poquito de Final Crisis por ahí lo llegamos a tocar, pero puede no ser. A fondo. Sí. Porque, a ver, cuando era joven y escuchaba hablar de la ecuación antivida, mi concepto de la ecuación antivida era algo así como desintegrar a una persona, ser capaz de matar a alguien con el pensamiento o destruir una porción grande de, no sé, de un planeta, de un sistema solar. Algo así como un cañón de la Estrella de la Muerte. Me imaginaba algo por el estilo. Mucho tiempo después que leí un par de cómics y específicamente la serie de Orión de Walter Simonson, entendí otra cosa, que la ecuación antivida tenía un trasfondo filosófico súper potente y es la idea de que es el control, la renuncia absoluta a la voluntad, que es algo que se expresó muy bien en la serie de Final Crisis de Grant Morrison. El concepto que tenía Kirby de la ecuación antivida no era la destrucción de la vida, sino que era la anulación del libre albedrío, de la voluntad de las personas. Entonces la ecuación antivida que buscaba Darkseid era la posibilidad de restarle la voluntad a todos los seres vivos y transformarlos a todos en esclavos de su propia voluntad. Lo cual, por supuesto que si lo ven un poco el trasfondo histórico de, no sé, Hitler y otros autócratas, dictadores del mundo, es súper relevante en términos conceptuales. Y acá lo que hace Jim Starlin, que es un fanático confeso de Jack Kirby y un poco le ha robado bastantes ideas a Kirby para desarrollar su propia historia, con respeto, transforma la ecuación antivida de hecho en un poder destructivo solamente. No en este tema de la anulación de la voluntad, no en el tema de someter a la gente y esclavizarla, sino que simplemente en algo así como una mega bomba atómica 100, 10, 100 millones de veces más poderosa que la bomba atómica, pero al final es un poder destructivo solamente. Y eso no me gustó. Sé que después se dejó de lado, pero se me había olvidado un poco ese tema y ahora que lo releí, lo retomé y me llamó la atención que lo usara de esa forma Starlin. Sí, sí, como mencionas, muchos se habla de esto de que le roban ideas a Kirby. Yo no sé qué tantas, porque muchas veces eran los editores. Porque está, por ejemplo, esta noción de que Thanos es una copia de Darkseid. Habría que recordar que Thanos no empezó así. Los editores le pidieron que lo fuera haciendo más grande, que lo hiciera más poderoso. Básicamente los editores dijeron, no, queremos que se parezca más a Darkseid. Pero sí toma muchas de estas nociones, sobre todo en el nivel de lo que era la construcción del cuarto mundo. Creo que mucho de eso sí lo ha utilizado Starlin. Y no de robarse las ideas, pero sí de pensar en la estructura de lo que son sus aventuras cósmicas. Y casi todo lo que he hecho en Marvel y es tratar de construir esa clase de mitología cósmica como la que tenía Kirby. Y como mencionas, es de los primeros casos en los que ves que alguien retoma la locución antivida. Creo que a mí también de niño, sobre todo, me ha pasado esto, que yo veo cosas en antivida y tú piensas en una máquina de destrucción total, ¿no? Y algo que acabe con la vida como tal. Y sí, me tomó algún tiempo darme cuenta de que no se trataba de eso. Como bien mencionas, Grant Morrison probablemente fue quien lo explicó mejor. Pero sí, esta es una historia que, y a lo que me refería con no sé qué tan relevante sea actualmente, es justamente el hecho de que en su momento, pues la idea era y que fuera algo que tuviera un peso relevante en la historia del universo de DC. Aunque la historia mantiene su fortaleza, pues sí me parece que es algo que con el paso del tiempo se volvió irrelevante, pero no por ello menos entretenida. La realización me parece que está bastante bien. El arte, habría que aclarar que es un Mignola que todavía estaba experimentando un poquito con su estilo. No es el Mignola que conocemos de sus años ya independientes de Hellboy para acá, pero sí ya notabas aquí esta búsqueda de estilo. Sí, o sea, yo creo que tenía un estilo ya bastante definido. No es el, como dices, no es el actual, no es el moderno, pero ya era bastante cercano a ese estilo. Y para ser un dibujante que llevaba relativamente poco tiempo en el medio, yo diría que unos, tal vez 5 años, puede ser. Al 88, sí, tal vez unos 5 años. Sí, tenía poco. Es bastante, bastante maduro ya, y se ve como un artista súper completo, súper capaz. Que sabemos que lo es, pero estamos hablando de un Mignola antes de ser el Mike Mignola del que hablamos ahora. Sí, antes de convertirse en superestrella o en un referente del cómic contemporáneo, ¿no? Que probablemente, yo creo que si me preguntas, debe ser uno de los artistas que más influenciaron a toda una generación de artistas a inicios de este siglo, que después de lo que él hizo, sobre todo a partir de Hellboy, creo que sí se dio una oleada de dibujantes que estaban tratando de hacer cosas similares con su arte, y en ese entonces pues era de los primeros artistas que, siendo cómic de superhéroe, trataba de romper un poquito con el estilo clásico de dibujarlos, y como dices, sí ya se nota mucho de la construcción, creo que menos negros, ¿no? Ya mucho este trazo más suelto de repente de hacer bloques, no definir tanto las figuras, pero no un uso tan pesado de claro oscuro, usar tantas sombras para crear efectos. Creo que todavía estaba como en el punto intermedio de esta transición, pero yo creo que esa es la parte que más destaco del cómic, ¿no? Que tienes una épica cósmica escrita por alguien que ha hecho su carrera a partir de contar esa clase de historias, y con un narrador bastante competente, que aparte creo que ahí es probablemente la historia en la que se empieza a notar más cómodo y jugando fuera del estilo clásico de dibujar superhéroes. Sí, a mí lo que me encanta del dibujo de Mike Mignola en esta historia es lo raro y bonito que es a la vez, porque es un poco difícil hacer el ejercicio de viajar en el tiempo, pero probablemente el dibujante o los dos estilos predominantes en esta época eran bastante similares, que eran John Byrne y George Pérez, podría ser. Probablemente. Y agregar algunos que son más o menos dentro de ese mismo rango de dibujante, que son semi-realistas y no tan exagerados. No es Jim Lee, que viene después. Bueno, también dibujaba en esta época, pero no era todavía una fuerza tan dominante. Entonces, comparado con eso, ellos dos eran los que marcaban así como la tendencia de lo que era lo más popular. Pues en aquel entonces venía John Byrne de haber pasado ya por los X-Men, Fantastic Four y las principales series de Marvel, mientras que Pérez, pues durante muchos años con los Titanes y Superman, muchos años con los Titanes, y también ya había hecho Wonder Woman. Entonces ya eran como que las dos grandes estrellas del cómic de superhéroe, y realmente los estilos que veías que rompían un poco, pues eran los que no eran tan estéticos, ¿no? Tenían un cierto dejo de más soltura en los trazos. Por ejemplo, el caso de Frank Miller, que en aquel momento también tenía un estilo muy distinto al que le conocemos de años recientes. Esto fue años antes de Sin City, pero sí era... Era algo muy inusual. O sea, probablemente el único artista trabajando en cómics de superhéroes que se daba el lujo de experimentar y hacer cosas que no hace otro dibujante, entonces probablemente era Bill Sienkiewicz. Nadie más se me ocurre que... Porque de repente había algunos artistas que sí intentaban hacer cosas inusuales. Mike Seck de repente hacía cosas mucho más sueltas de no definir por completo las figuras. Dennis Cowan tal vez era otro artista que este uso de plumillas, tal vez trazos mucho más sueltos, hacer que el dibujo se viera más sucio, era algo bastante inusual. Y en el caso de Mignola no iba por el mismo lado, ¿no? Él traía una noción completamente distinta a lo que quería hacer, y sí era muy inusual que te encontraras con un artista que intentara hacer las cosas distinto. Sí, un poco minimalista, aunque la verdad es que en este cómic Mignola dibuja mucho. Mignola dibuja muchos personajes, mucha escena. O sea, la interpretación que hace Mignola de Ran y de Thanagar y de... bueno, de los otros planetas extraterrestres que se ven acá. A ver, era Ran, Thanagar, la Tierra y Shang-Chi. O Shang-Chi, no sé cómo pronunciarlo. Shang-Chi, creo que. Son muy bonitas. O sea, Mignola ya había hecho en esta época El Mundo de Krypton, que también es probablemente la mejor interpretación o la más bonita de las que he visto yo del mundo originario de Superman. Entonces, ver aquí, por ejemplo, las maquinarias de Kirby dibujadas por Mignola para mí fue un goce, diría yo, recordar esto. Así que, no, bien, creo que Cosmic Odyssey es una historia entretenida, muy bien ilustrada y que, sobre todo si la leyeron hace tiempo, les va a llamar un poco la atención o despertar la nostalgia. Tiene la gracia de estar escrita en un estilo bastante moderno, no se van a encontrar con estos textos súper largos que se dan en otras ocasiones. Así que no es muy difícil leerla si es que no empezaron a leer cómics hace relativamente poco tiempo y no nunca la tomaron. Ahí la aclaración correcta es, afortunadamente Jim Starlin nunca fue Chris Claremont o Roy Thomas, Omar Wolfman. ni Mark Wolfman. Él sí se medía con la cantidad de texto que ponía, sabía, él, creo que esa es una ventaja de repente sobre todo de esta generación Escritor dibujante. de escritores que empezaron como dibujantes, ¿no? Que ellos entienden que se trata de un medio visual y creo que eran los primeros en que le daban un poquito más de rienda al dibujante para que hiciera su parte de narración en lugar de llenarte todo de textos y que todo fuera por escrito. Creo que ellos sí eran los primeros en darse cuenta de la importancia de no saturar con palabras la página. Sí, tiene un par de momentos. A ver. Para mí tiene tres momentos emocionales importantes de esta serie. Al menos uno de ellos quedó completamente descartado. El primero de ellos es la destrucción de Sanchi, que ha tenido repercusión hasta el día de hoy en el personaje de Jon Stewart. Hay una escena bastante fuerte en esta, bueno, fuerte entre comillas, en esta historia, que es Jon Stewart, que no logra conciliar sus acciones con la realidad y trata de suicidarse. Y tenemos dos páginas de este cómic donde un personaje trata de suicidarse. Eso es algo poco común en esa época y más todavía ahora. Tenemos también la masacre en Thanagar por Orión, que yo la vi venir cuando lo leí originalmente, ahora me acordé y ahora y es bastante interesante porque es una interpretación de Orión que se usó bastante, pero que por otro lado hay otras interpretaciones de Orión que no son tan brutales. Orión, como sabemos, es el hijo de Darkseid, criado en Nuevo Génesis y que tiene esta tendencia hacia ser muy brutal, muy cruel en su forma de actuar en el campo de batalla. Entonces, hay un momento en el que los enfrentamientos abiertos contra los Thanagarianos terminan con varias bajas. Entonces, Superman decide utilizar una técnica más encubierta para infiltrarse en Thanagar y descubrir al aspecto de la ecuación antivida que está tratando de destruir este sector del universo. Y le dice a Orión: mira, Orión, yo necesito ahora infiltrarme en esa ciudad, encontrar al malo y detener esto. Tú por mientras necesito que distraigas a las fuerzas de Thanagar, así que anda y distráelo. Y Orión dice: ok, yo me hago cargo de esa parte. Y Superman se excava en la Tierra, aparece en un lugar, se enfrenta exclusivamente con el malo, lo derrota, lo atrapa. Ok, todo bien. Y cuando sale a la superficie, se encuentra con que la ciudad fue devastada por Orión, que mató a cientos de Thanagarianos en combate. Y Superman, obviamente, que no puede creer lo que está viendo, no puede creer que alguien le dijo: oye, hazte una. Distráelo, entreténlo. Termina asesinando a esa cantidad de gente. Y eso genera una disputa, una pelea entre Orión y Superman, donde Orión, bueno, se deja golpear, pero le dice a Superman que, bueno, estaban en guerra y en guerra eso se vale. Pero Superman no acepta esa respuesta porque sabe que tal vez se pudo, él lo habría hecho de otra forma. Y es algo que Orión no concibe. Y la última es la trágica muerte de Forager. Que si no han leído la historia es así que no se las voy a contar, pero es también un momento impactante de la historia. Sí, que ahí creo que es algo que hace muy bien es marcarte diferencias entre los personajes, ¿no? Esta diferencia ideológica entre Orion y Superman, creo que es algo que debiera estar bastante claro, aunque aparentemente este mensaje de que Superman sabe que siempre hay otra forma de hacer las cosas, algo que de repente se les olvida comentarlo con gente en Warner. Sí, tal vez le debieron haber pasado este cómic a Scott Snyder. O sea, a Zack Snyder, perdón. Ah, Zack. No, yo insisto, si alguien va a escribir Superman, la primera tarea sería leer It's a Earth, entender de qué se trata Superman antes de dejar que nadie escriba Superman. Sí, tal vez se lo debieran pasar a los ejecutivos antes que a los directores. Beto, no nos pongamos a hablar de Man of Steel de nuevo, por favor. Sí, no sería una buena idea. Así que eso, si no la han leído, se las recomiendo. Y si van a ir a la mole, es un cómic que le pueden llevar a Jim Starlin para que se lo firme. Sí, uno de muchos. Y sirve que salen del encasillamiento de no llevarle algo que tenga a Thanos. Cierto. Pueden tratar de demostrarles que les interesa su trabajo y no solamente revender el cómic. Básicamente. Y eso, Beto, no tengo nada más que comentar. Pues yo creo que con eso podemos ir cerrando, ¿no? Sí, aunque no leí DC Kids, sí leí otras cosas. Eso es bueno. Ya veré si leo alguna de las novelas gráficas. ¿Podrían recomendarme alguna? La verdad es que me tengo miedo de pegarme un plantón con alguna de esas series. Aunque no he escuchado que ninguna sea mala, no, tampoco quiero dedicarle varias horas porque no las tengo. No es de mala onda, es que no tengo tanto tiempo para leer tantos cómics. Sí, a veces ese es un problema. Uno quisiera leer más cosas, pero no siempre alcanza el tiempo. Sí, y parte de esas horas se dedican a grabar el podcast y editarlo. No tantas, pero algunas. Sí. Ok, con eso estamos llegando al final de este episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También estamos en Spotify. Nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast. En fin, en todas las aplicaciones nos pueden encontrar y en última instancia nos pueden agregar a su programa de descargas directamente desde nuestra página web, donde van a encontrar el RSS donde se publican los podcasts. Rediseñamos, entre comillas, el blog e intentaremos ir publicando algunas notas. Principalmente Alberto lo va a hacer, o tal vez, no solo principalmente, tal vez exclusivamente Alberto lo va a hacer. Recuerden que tenemos un link ahí para Book Depository, así que si encargan en Book Depository y lo pueden hacer desde nuestra página, nos va a llegar una pequeña comisión. Eso no significa que nos estén donando dinero, porque lo van a gastar igual, no les va a salir más caro y nos van a hacer un pequeño aporte. Y también tenemos nuestro Patreon, como ya saben, www.patreon.com/comicverso, donde tenemos disponibles los especiales desde noviembre hasta febrero. Y un par de extras que hemos ido publicando también. Esperamos seguir agregando algunos de vez en cuando. Y esperamos sus sugerencias, porque en marzo concluimos nuestro comentario de Young Justice Outsiders. Y ya necesitamos ver qué vamos a empezar a hacer a partir de abril. Este mes de marzo, como saben, voy a la mole. Y básicamente voy a estar de vacaciones casi todo el mes. Así que es muy posible que no podamos grabar muchos episodios del podcast. Así que les pedimos su comprensión, pero bueno, es así, no creo que esté tan disponible para estar conectado en internet, aunque tal vez podamos grabar en vivo un poquito allá en México, ¿no, Beto? Sí, es probable. Así que eso, no sé si se me olvida algo. No, creo que no. Ok, recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar como @comicverso, Alberto lo encuentran como Albion2112. Y a mí me pueden encontrar como ePedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Y eso está. Y usted está en nuestro Instagram, donde solamente publicamos los episodios nuevos del podcast. Eso es todo, Beto, ¿cierto? Según yo, sí. Ok. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.